Muy buenos días, Bailis. Aquí comienza el pase en modo burbuja entre una mañana de esta así, caballero de día, aquí en la 990. Pase de día viernes, don Carlos Heller, muy buen día. Don Pablo Caruso, muy buen día. Marco, muy buen día. Buen día. Muy buen día a todos. No sé, imagino que tienen algo ya ahí separadito para charlar este día viernes. Yo tengo curiosidades, digamos, ¿no? Preguntas que me hago nada más, porque entiendo que ayer hubo un anuncio muy importante en Mendoza que tiene que ver con una empresa IMSA. De carácter estratégico, exacto, IMSA, donde la verdad que no sé si es que se hizo una estatización o una capitalización, porque es comparable o no con Vicentín, o lo que se podría haber hecho con Vicentín. La cuestión es que, en principio parece una intervención del Estado en una empresa, pero no hubo tanto pataleo. Y quizá haga falta algún tipo de aclaración o explicación sobre el tema. Y yo esto se lo pregunto a Carlos Heller directamente. Heller, ¿qué tenemos con esto? ¿Qué es? No, pero no hay comparación, porque en este caso, bueno, primero se trata de una empresa distinta. Pesca Hermona o IMSA, desde el punto de vista tecnológico, es una empresa líder. Creo que hay muy pocas en el mundo que tienen el tipo de producción de grandes turbinas, por ejemplo, las turbinas para Yaciretá, para decir este tipo de cosas, ¿no es cierto? Sí, sí, para imaginar. Una empresa que ha hecho reactores nucleares y ha ganado licitaciones internacionales. Es decir, altísima tecnología que está en crisis hace tiempo, que intentó diversas alternativas y que finalmente pidió al Estado ayuda directamente. Es decir, que no es un tema de intervención del Estado, sino de la empresa que le pide al Estado para salvar la empresa. Pero no le dio un crédito. No. Una capitalización compartida con la provincia. La nación pone la parte principal, la provincia también por una parte, y se constituye, digamos, el sector estatal en el socio mayoritario de una empresa que pasa a ser una empresa público-privada, digamos, con mayoría estatal, y que, bueno, conserva los puestos de trabajo y conserva la actividad, que es una actividad, podríamos decir, estratégica desde el punto de vista de lo que este tipo de empresas pueden producir. Es decir, no, ahí no había ninguna controversia. El gobernador Mendoza estaba sentadito al lado del presidente. Nadie estaba en desacuerdo, no había puja. Por eso digo, no es comparable con la situación Vicentín. De Vicentín, claro, para nada. Creo que, bueno, está bien. Se tomó una decisión y el Estado va a jugar allí un rol. Uno siempre tiene esta misma discusión. ¿El Estado qué es? ¿La rueda de auxilio para salvar empresas cuando están en ese punto? ¿O áreas estratégicas deberían tener gestión pública? Hemos hablado hasta el cansancio de nuestra visión respecto de quiénes deben ser los grandes prestadores de los servicios públicos esenciales. Es decir, la Argentina tuvo un momento, hasta los 90, que los servicios públicos los brindaba, en todos los casos, empresas públicas. Claro. Porque si no, uno se olvida, parece que vaya a saber de qué estamos hablando. Sí. Y vino la ola menemista y todo lo que deba ser público será privatizado. Dijo Dromi en aquella memorable reunión, y privatizaron todo. Y entonces, cuando hoy se discute esto, yo digo una cosa como esta, y dice, estatista. No, yo diría, ¿por qué no volver a la situación previa? En realidad, lo que hubo es un ataque privatista, no un ataque estatista. Está bien. Esa es la verdadera cronología de la situación. Pero tenemos una permanente polémica sobre los servicios públicos, las tarifas, etcétera, la controversia entre una empresa que tiene como objetivo ganar plata y la prestación de un servicio público esencial para la gente, para la actividad económica, productiva. Parecería que vale, por lo menos la discusión es válida, ¿no? Si el prestador de ese servicio no debe ser un prestador cuyo objeto es prestar el servicio en las mejores condiciones y no el de ganar plata vendiendo el servicio. Mi vieja anécdota de obra sanitaria, ¿no? Que en los 90 yo iba a dar una charla y hablaba de esto mismo, esta misma conversación en contra del proceso de privatizaciones. Y entonces yo decía, miren, a ver, le voy a explicar. Obra Sanitaria de la Nación es una empresa que fue creada para proveer de servicio de agua corriente, cloaca, etcétera, a la población. Para eso desarrolló una tecnología, tiene que trabajar. Se privatizó, se pasó a llamar Aguas Argentinas, que funcionaba en el mismo edificio, que tenía los mismos técnicos, que usaba los mismos ingredientes químicos para purificar, tenía la misma planta purificadora, el agua iba por los mismos caños, todo igual. ¿Qué cambió? El objeto social de una empresa creada para proveer de agua potable a una empresa cuyo objeto era ganar plata vendiendo agua potable. El cambio de objeto social es determinante. Y esa es la cuestión esencial, y ese es el debate de fondo. Que después lo podés llevar a cualquier lugar. Es decir, la Argentina tuvo en algún momento el comercio exterior en mano del Estado, y los puertos eran estatales, y tenía una flota mercante, digamos, para decir, y hoy todo eso es privado. Y entonces estamos discutiendo sobre el contrabando, la evasión, etcétera, etcétera. Y tal vez deberíamos discutir sobre quiénes deberían ser los prestadores de esos servicios. Y seguramente entonces sería mucho más fácil controlar a los evasores, a los contrabandistas, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien. Bueno, ese es, no sé si contesté la inquietud. Sí, no. Bien. Yo iba a saber a qué, cuando esto me parece impecable, todo lo que vos explicás, y creo que ayuda muchísimo. Digo, ¿por qué se pudo hacer en un área como esta y no hacerlo quizá en Vicentín? Pero eso es un... Pero lo expliqué. Porque en Vicentín estaban todos los factores esos que yo dije, estaban en contra, absolutamente. Empezando por la justicia. Hay un juez que, alguien el otro día hizo una ironía, dijo, ¿cómo llamaba el juez Vicentín? Era el apellido del juez, dijo. Porque la manera de resolver era impresionante. No. Por eso yo no iba contra tu explicación. Digo, ¿por qué ahí los actores se ordenan y en el otro estaban tan desordenados que frustraron quizá lo que podría haber sido una posibilidad? Capitalizar una empresa ordenadamente, porque esto no es una... Pero es que no estaban interesados. La diferencia es que el actor principal, en este caso el grupo económico dueño de IMSA, busca esa salida, y en el otro lo que querían era licuar la deuda, hacer un concurso acreedor y quedarse con la empresa. Son dos objetivos completamente distintos. Tal cual. Por eso digo, en uno se armó toda la discusión alrededor sobre si la expropiación, la intervención del Estado, vamos a caminar hacia Venezuela, y en esta no. Y estamos hablando de empresarios, estamos hablando de Estado, estamos hablando de gobierno, de dos gobiernos incluso de distintos signos, porque la Nación y Mendoza tienen distintos signos políticos, y sin embargo esto caminó. Y lo otro fue un escándalo. Quizá por eso mismo que vos... No quizá, por eso mismo. Sin quizá. Ahora... ¿Y eso como que aquí es una empresa mixta ahora? ¿Qué? IMSA. Sí, ¿cómo se la denomina? Empresa mixta. Entiendo que es una empresa mixta. Está. Bien, fuerte. Yo creo que es una noticia, digamos, económica fuerte para lo que estamos acostumbrados, bueno, digamos. Creo que sí, y seguramente por eso fue el presidente, el ministro de Economía, el ministro de la Producción, es decir, una gran movilización, una gran movida alrededor del evento. Sí. Bueno, hablemos de Pfizer entonces. No, o sea que yo tenía acá un tema que no es Pfizer, pero que también está todos los días en nuestros comentarios y en todas las tapas, que es un informe de la FAO, La FAO es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, sobre los precios mundiales de los alimentos. Tema que nos llega directamente y que explica muchos de los problemas que discutimos cotidianamente. El índice de precios de los alimentos en mayo globales fue 4,8 puntos más que en abril y 39,7 puntos más que en mayo del 2020. Podría seguir un largo rato porque están detallados los distintos rubros. Los cereales aumentaron 6% respecto a abril, en particular el maíz, 89,9 más que hace un año. Aceites vegetales, 7,8 en mayo. Azúcar, 6,8 en mayo respecto de abril. Y así de corrido. Y otra vez esto nos lleva siempre a la misma cuestión. Un país que produce todo eso tiene una coyuntura favorable. El problema es que tiene que generar los mecanismos de desacople de eso con lo interno, porque si no, el tema repercute directamente sobre el nivel de vida de los habitantes de ese país. Y entonces uno de los grandes desafíos que el gobierno tiene por delante con todas sus políticas es este famoso desacople de los precios internos con los precios internacionales. Los precios internacionales son internacionales. Los internos deberían estar construidos alrededor de los costos internos y no de los precios internacionales. Así de fácil. Nadie le está diciendo pierda. Le está diciendo deje de ganar a costa de la población local lo que usted tiene la suerte de poder ganar como resultado de una situación global, de una demanda que hace que esos precios internacionales suban. Claro. No es tan loco. No. No es tan loco, ni tan limitativo de lo que se gana y demás, ¿no? Pero bueno, y eso de la carne, acá está en la nota los precios de la carne también, cuánto aumentaron, los lácteos, está todo el detalle. Y bueno, todo está para arriba, producto seguramente de una combinación de factores, pero bueno, así es. Por eso el tema del desacople juega un papel tan importante, ¿no? Y decisivo. Sí, sí. Ahora, vale. No, vos sabés que dos cosas en relación con eso. Ayer hablaba con un integrante de las cámaras pymes de la industria del calzado. Y él me decía, que la industria del calzado están teniendo un problema muy serio porque el cuero es un commodity también, obviamente. Les quieren vender a precios internacionales y a veces más caros. No lo pueden pagar. Pero cuando me daba la proporción de la utilización de las pymes de la industria del calzado es el 10%. O sea, la mayoría de lo que se produce en el cuero se exporta, digamos. Y ni siquiera ese 10% les respetan. O sea, les quieren cobrar a precio internacional en algo que para ellos es más bien ínfimo. Sí. O sea, que ese desapoque se pone muy difícil cuando hay mucha mezquindad, quiero decir. La síntesis es, ¿las reglas las pone el mercado o las reglas las pone el Estado? Ese es el debate de fondo. Si las reglas las pone el Estado, eso se llama regulaciones. Y entonces establece todo ese tipo de cosas. Con subsidios, con retenciones, con financiamiento, con cupos, con toda una batería de instrumentos que los estados disponen, y que aquí se están intentando. Es decir, en este momento el gobierno está negociando una canasta de 120 productos a precios congelados hasta fin de año, acuerdos con la carne que no logra, pero que sigue negociando firmemente, cerró un acuerdo con las empresas del sector lácteo que aportan 27 millones de litros de leche a precios subsidiados. Bueno, está peleando, ¿no es cierto? Sí. Ahora, y es pregunta, yo miraba el número de del incremento de los materiales de la construcción, ¿no? Interanual, 58%, o sea, también está por encima de la inflación. Sí. ¿Por qué se da eso? Sí, porque quieren ganar más plata, no veo cuál sería el... Ahí obviamente no estamos hablando de los precios internacionales que incidan, pero ni siquiera el dólar. Sin entrar, por eso, volvamos, no hay manera de responder eso seriamente sin entrar en la cadena de valor. Claro, claro. Sin entrar, porque además cuando uno dice materiales de construcción, puede estar hablando de cemento, o puede estar hablando de grifería. Sí, claro. Entonces, está la diversidad. Yo te podría decir, y si hay grifería, y grifería importada, y grifería producida en el país, qué sé yo, todo eso sí, requiere, claro, análisis y medidas y regulaciones. Por eso, si lo resuelve el mercado, para el mercado es oferta y demanda, cobro lo más que puedo porque el, claro, objetivo es ganar. Si lo resuelve el Estado es buscar cómo equilibra esos factores, a partir de un punto. Y esto me lleva a la otra cuestión. ¿Cuál? Que la voy a combinar. Título del diario Clarín de hoy, ¿cuál es? ¿El principal? Sí. El de 40% de aumento... Diputados y senadores se aumentan 40% y cambia el tope del reclamo salarial. Sí. Acá quiero decir dos o tres cosas. La primera, una que digo poco, lo voy a decir con absoluta tranquilidad porque mi dieta de diputado yo la dono. Por sí, lo tanto, estoy libre de sospecha de tener algún interés particular. La dono al Garrahan y al Hospital de Niños por escritura pública de manera automática. Yo ni siquiera cobro. La oficina del Congreso le gira todos los meses cuando viene mi sueldo. Me pasan a mí la parte de impuestos a las ganancias, porque el Estado no me regala los impuestos a las ganancias de hogar. Esa me la pasan a mí para que yo pague el impuesto a las ganancias. Y el neto que cobraría, mitad y mitad. Esto ha sido así durante los 10 años de diputado que tengo. No lo publicito porque no es un acto para publicitarlo, lo digo en este momento como un dato político para facilitar que nadie malentienda lo que voy a decir. Sí. Primero, todavía ni siquiera está claro que esto que se resolvió en la presidencia del Senado y la Cámara de Diputados entre Cristina Kirchner y Sergio Massa con los gremios sea de alcance para los legisladores. Porque el año pasado se firmó el aumento para los empleados y luego se firmó un acuerdo por el que los legisladores mantenían su dieta congelada. Por lo tanto, primera cuestión, puede ser que sí o puede ser que no, pero yo te digo cómo te informan. Segunda cuestión, por hecho. Segunda cuestión, aunque fuera así, las dietas de los legisladores están congeladas desde que asumió este gobierno. Sí. Un diputado y un senador cobra hoy lo que cobraba en diciembre de 2019. Por lo tanto, si tuviera este aumento del 40% en el 2021, sería el primer aumento que tiene desde el inicio de la gestión del presidente Alberto Fernández. Muy por debajo de cualquier índice que se quiera tomar como referencia. Diría muy por debajo de cualquier comparación que se quiera hacer con cualquier otra escala de la administración pública, jueces, funcionarios del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, por esta decisión de congelar que tomaron los presidentes de ambas cámaras. Pero, esto digo para aclararlo, pero la tercera cuestión, que es la segunda parte del título, porque la primera es ensuciar un poco, pero después cambia el tope del reclamo salarial, me permite incursionar en otra reflexión. A ver. El objetivo principal planteado en el presupuesto y en el discurso del presidente cuando inicia el periodo legislativo y demás, es que este año los salarios y las jubilaciones le terminen ganando a los precios. Es decir, que haya un inicio de un proceso de recomposición salarial. Y como hemos explicado acá hasta el cansancio, el gobierno ha logrado alinear todas las variables, porque ha tenido el dólar contenido, porque el ingreso tributario ha sido mayor que el esperado por vía de las reformas y por vía de el crecimiento de la actividad económica y por vía del la suba de los precios internacionales que recién comentamos. La emisión monetaria ha sido menos que la prevista, porque el gobierno ha logrado financiamiento genuino y no tuvo que recurrir tanto al Banco Central. Aumentó la inversión pública muy por encima de lo que venía, con la plata que el Estado se ahorra del pago de intereses de la deuda de los bonistas privados que se renegoció y que fue volcado toda inversión pública. Y no logró que los precios se alineen con el resto de las variables, temas que hemos explicado acá infinidad de veces, es decir, esta discusión incomprensible, que uno la puede comprender cuando la liga con la noticia que di antes de la evolución de los precios internacionales. Es decir, no hace a los mayores costos que tienen los productores locales por lo que tienen que aumentar los precios, sino a la oportunidad que la coyuntura internacional posibilita, y eso es lo que hay que atacar entonces para corregir este desfasaje que estamos planteando. Ahora, si el gobierno no logra tener éxito y no logra alinear la inflación con el resto de las variables, a pesar de que debería por todo esto que acabamos de explicar, ¿no sería justo que la consecuencia la paguen los trabajadores? ¿Sería justo que los convenios se revisen por encima de lo que termine siendo el aumento real del precio, de los precios de las cosas? De hecho, es lo que está pasando con algunos gremios que están planteando las discusiones. Es decir, es parte de la puja distributiva. Digo, porque es la misma noticia, pero planteada de otra manera y con otro enfoque. Claro. Porque ayer, además... Ayer Cafiero en el Senado, una presentación que después vamos a repasar seguramente porque dejó varias cosas interesantes. Entre otras cosas dijo, reconoció que pueden ser algunos puntos más que el 29% que está en el presupuesto, pero que lo importante era que los salarios le ganen a la inflación. Así es. Porque la paritaria, el esfuerzo de las paritarias no tenía que irse por la canaleta de los precios, dijo. Perfecto, exacto. Quiero decir que también está mal manejado. Cafiero no hizo más que leer lo que dice el presupuesto. El presupuesto dice, esperamos una inflación de 29 más menos 4. Es decir, porque nunca puede ser un número. Se toma el número. Es decir, que en realidad está escrito en el presupuesto. Muchachos, búsquenlo, es una ley, la ley del presupuesto. Si la inflación fuera 33... estaría dentro de lo que está pautado. Claro. Estaría en la banda, en el límite superior de lo pautado, pero no sería una cosa que se fue de la mano. Para decirlo, el objetivo es 29 más menos 4. Eso es lo que dice el presupuesto que firmamos, acordamos y votamos en fines del año pasado. Por lo tanto, yo creo que el gobierno seguirá trabajando, como dijo ayer el jefe de gabinete, para que las medidas que se están tomando durante el segundo semestre rindan mejores resultados que durante el primero, y que la inflación, el aumento de los precios de las cosas, para hablar sin eufemismo, se alinee con el resto de las variables de la economía y consolide ese objetivo descendente, que además está planteado así, porque el plan, si uno mira lo que se llama el... Hola, Sandra. Uno ya mira el presupuesto plurianual, ¿viste? El presupuesto siempre es un plan, nunca es un... no es un balance, es un plan, es un objetivo. Entonces hay un presupuesto del año y hay estimaciones para el otro año. Es decir, el objetivo del plan en materia inflacionaria no es pasar de 53 a 0, es consolidar un proceso, como el resto de las variables, de descenso ordenado es decir, hasta llegar a valores normales, compatibles con lo que sucede en el mundo. En ese plurianual, para el año 2022, era creo que 25 en vez de 29, más menos 4. ¿Me explico? Sí. Para este año era 29 más menos 4, para el que viene, si las cosas se cumplieran, sería 25 más menos 4. Desde luego, cuando vayamos a tratar el presupuesto 2022, no lo vamos a tratar con el supuesto del 2021, sino con lo real del 2021, y por lo tanto se conformará eso con la nueva realidad, con las nuevas medidas que se estén aplicando, con el éxito que esas medidas vayan teniendo, con las medidas que se den para hacia adelante, que para seguir consolidando. Pero yo la verdad creo que, lo voy a decir ahora con todos los riesgos, porque normalmente cuando vienen los... Si vos lees hoy, por ejemplo, el editorial de Clarín, directamente Bonelli está diciendo, bueno, ahora van a dejar, los productores se van a sentar arriba de los silos bolsa, no liquidan más, hasta después de las elecciones, los precios van a aumentar de manera preventiva, es probable que suba el dólar porque se van a volcar al... Es decir, empieza a crear la instalación de lo que quieren que pase. Claro. De lo que quieren que pase. Así es. Bueno, el gobierno, por su parte, tiene su batería de medidas. Ratifica que la política cambiaria no va a cambiar, que se va a seguir con una administración del tipo de cambio que no impacte. Ayer yo dije, a la mañana, creo, que a pesar de que el tipo de cambio se había ajustado en mayo solo 1.2, esto no significaba pérdida de competitividad. Luego salió ayer un informe que ratifica eso que yo dije, porque dice que las variaciones que tiene Brasil y China de sus monedas y de sus precios y demás, hace que a pesar de ese supuesto atraso cambiario, el único valor que interesa desde el punto de vista cambiario es la competitividad internacional, no está afectada porque en la relación precios y monedas, como hemos dicho, lo que se llama el tipo de cambio real multilateral, sí, se mantiene alto. Era, tomando índice 100 el año 2016, creo, está en 117. Es decir, es más alto que durante toda la gestión del macrismo. El tipo de cambio real multilateral que hoy tiene la Argentina. Exacto. Digo esto para explicar también que el comercio exterior no tiene limitaciones por el tipo de cambio, ni nada que se le parezca. Bueno, ahí está. Bien. El panorama, y como antes que me eches, me voy. No, por favor, ¿cómo te vamos a echar? Nos vamos a las noticias, nada más. Que tengas lindo fin de semana, Carlos. Que la pases chao. Bien. Nos encontramos el lunes. El lunes. Buen programa. Me quedo escuchándolos un rato como todos los días.